grato estar con ustedes, amables oyentes, en este martes 10 de febrero. Sigue avanzando el tiempo. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Palabras, palabras y palabras, y otra vez palabras. Seguimos con las palabras. Nos estamos enfocando ahora en las palabras, en el capítulo 18 puntualmente de Proverbios. Y nos vamos a ver bajo los conceptos, porque el capítulo tiene varios versículos, pero vamos a agotarnos mayormente en relación a las palabras, lo que decimos, lo que hablamos, cómo lo enfoca en este capítulo el sabio Salomón. Algunos de estos textos, por ejemplo, todo está relacionado con el capítulo 18, el versículo 4. Mira qué dice el sabio: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo quien rebosa la fuente de la sabiduría. ¿Te parece a ti esto de aguas profundas? ¿Qué será lo que está buscando el sabio decirnos aquí en relación a las palabras? Bueno, cuando habla de la imagen de las aguas profundas, aquí presenta la sabiduría, o representa, mejor dicho, la sabiduría. Transmite la idea de tranquilidad y también de profundidad y riqueza. Sabemos que los sabios no son superficiales. Obtienen las palabras de lo profundo de su reflexión y experiencia personal. Entonces, tenemos que tener claro esto, que las palabras, cuando son dichas en forma liviana, tú sabes que en una conversación generalmente uno piensa lo que está diciendo, pero cuando hay una reunión de amigos a veces, y sobre todo, tú te has dado cuenta cuando hay personas que están bajo los efectos del alcohol, hablan una persona, generalmente la persona que bebe habla. Hay personas que yo he conocido que son muy sobrias, muy recatadas, pero cuando beben sufren una transformación tremenda y hablan más de la cuenta. Y hablan y la lengua funciona más rápido que el cerebro. Entonces hablan demasiado y hablan demasiadas cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque no llegan a pensar lo que están diciendo. Entonces, de eso precisamente es lo que nos habla acá. Creo que nosotros debemos pensar lo que decimos y esto precisamente el sabio está comparándolo con estas aguas profundas. Ahora, yo he tenido a veces algunas conversaciones con algunas personas y me he quedado sorprendido la sabiduría que tienen al hablar, a expresarse, a decir las cosas. Pero el texto mismo quizás nos aclara, como tú decías, que las aguas profundas en realidad son las aguas, o sea, son las palabras de un hombre realmente sabio, inteligente, que habla lo correcto y que tiene expresiones que a uno le dan o le abren el conocimiento, lo hacen más sabio para entender la vida. Eso es lo que está diciendo en realidad el proverbio, el salmista, que vamos hacia allá. Ahora, por otro lado, el versículo 6 de este mismo capítulo dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama, o atrae azotes. Mira, lo contrario al versículo 4 está en los labios del necio. ¿Por qué traen contienda? Porque a veces esas palabras son desmedidas, no nos fijamos en la entonación, en lo que decimos, y a veces pasamos a llevar a las personas con nuestras palabras. En el día que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, hace que nosotros debamos tener más cuidado aún de lo que decimos. ¿Por qué razón? Porque es fácil que nos entrampen. Fíjate, hay personas que tienen, bueno, podemos decir que los periodistas tienen esa, parece que han aprendido eso de poner palabras en bocas de otra persona. Cuando a ti te preguntan algo, te dicen, así que usted piensa que esto, usted dice esto, entonces, y si tú afirmas, él dice esto, la verdad es que tú no dijiste claro. Nada, tú solamente, y te ponen palabras en tu boca. Entonces hay que tener tanto cuidado hoy día. Imagínate que en cuanto a las palabras, ahora cualquier cosa, dice, esta conversación puede ser grabada. para que tú después no puedas decir yo no lo dije. Entonces, las palabras eso hoy día... es un tipo de respaldo como alguien que firma un documento. Exactamente. Bien complicado. ¿Pero por qué? Porque las palabras en cierto modo son importantes, pero hoy día tienen tan poco peso en cuanto a que la persona niega después. Yo nunca he dicho eso. ¿Cuándo dije eso? A no ser que se las tengan grabadas. Por eso mismo. Está la palabra contra la palabra. Por eso mismo. Por eso que el problema del necio dice que es quebrantamiento para sí, sus labios son lazos para su alma. O sea, tenemos que ser cuidadosos, debemos tener una actitud de consideración, ¿no es cierto?, de respeto a la persona, y cuando abramos nuestra boca, expresemos en realidad lo que es correcto, no lo que nos imaginamos. Dice que dijeron, ¿no es cierto?, pero no sabemos realmente qué es lo que es, y esa palabra trae realmente daño a las personas, que puede causar incluso hasta enfermedades físicas. Y fíjate, aquí claramente lo dice Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Puede producir un desgaste físico y psíquico, ¿no es cierto?, a una persona cuando tus palabras no son las adecuadas y las transmites, porque si te lo dicen a ti, tú piensas enseguida, ¿qué más habrá dicho de mí fuera de mi presencia? ¿Te fijas? Son muy dañinas. Dice acá, mira, incluso el proverbio sigue diciendo, las palabras del chismoso son como bocados suaves. A veces nos gusta un poquito, oye, ¿qué más sabes de esto, no es cierto? Y penetran hasta las entrañas, pero estamos hablando del chismoso. Claro, pero fíjate, ¿cómo será esto? Esto es algo muy cierto, y creo que está en la mayoría de nosotros tiene ese deseo morboso. Fíjate, si tú te fijas en todos los programas de televisión, quiero decir, en todos los canales de televisión, mejor dicho, hay programas que hablan de la farándula, como se dice, de la gente que, de los artistas, de los cantantes, en fin. Y esos programas, lo único que hacen es hablar de lo que hacen o dejan de hacer otras personas, que tal persona se separó de este, que a pesar de que está casado con este, anda con otra persona, y la chismografía es el tema central. Y si la gente no viera esos programas no existirían. Pero como tienen tanto rating, como tienen tanta gente que lo sigue, le gusta la gente, hay tanta gente que sigue esto, que esos programas ya permanecen en el aire. Exactamente. Ahora, esta palabra de chismoso, en realidad, fíjate que incluso tiene algunos significados que son como golosinas, engullir ávidamente, y pareciera que eso sucede, porque cuando alguien te habla algo, tú expresas o vas después saboreando lo que te dijeron, y cuando lo comentas, siempre hay algo que agregarle, y al final lo que se dijo al comienzo no es lo mismo que cuando termina la última persona de comentarlo. Amables oyentes, vamos a continuar mañana. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Piense en una ocasión en que las palabras de alguien le hirieron muchísimo. ¿Qué le enseñó eso acerca de cuán poderosas son las palabras? ¿Qué le enseña acerca de cuán cuidadoso debe ser con lo que usted dice? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.